llorando no pudieron más. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyabu, 500 años. Ya está soñando, Dive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ríote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Noticias al sur del río Bravo. Con este, con estas sensaciones, con este clima, con esta atmósfera que de repente se generan estas cosas sorpresivas que uno no sabe bien por qué, pero en todo caso vamos a darle las muy buenas mañanas, tardes, noches a nuestros queridos latinoamericanos y latinoamericanas. Comienza a partir de este mismo instante al sur del río Bravo, un espacio en el cual intentamos, como siempre decimos, burlarnos de las fronteras que nos han impuesto y compartir con vos dos horas de la cultura, las raíces y las noticias, lo que está pasando por estas horas en América Latina y el Caribe. ¿Qué dice? Así es, Gerardo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas los que nos están escuchando en diferentes puntos de nuestra América. Vamos a estar durante dos horas haciendo este hermoso programa que hoy cumple 26 programas. Y sí, no le saque el rol a Álvaro. Que es no, lo voy preparando porque Álvaro vino medio despistado, me parece, hoy en el día de la fecha, así que le voy diciendo que vaya buscando qué significa el número 26. Ajá. A ver si nos arriesgamos y le jugamos algún número. Y en esta ruleta política por ahí tenemos suerte en el azar. ¿Viste? Nunca se sabe. Y puede ser, porque en la política son días difíciles, días complejos aquí en la Argentina. Uno de los temas que vamos a tratar tiene que ver con eso, con el balotaje que se viene en 20 días aquí en Argentina y que, si bien solemos abordar poco las temáticas de aquí de Argentina y priorizar otras latitudes, en este caso, sobre todo por lo que es el impacto regional que va a tener el futuro escenario en la Argentina, vamos a, durante estas semanas también, acercarnos al análisis, al contexto y a lo que está pasando y sobre todo a lo que puede pasar en Argentina después del 22 de noviembre, siempre en clave regional, en clave latinoamericana, decíamos, intentando entender qué va a pasar acá y sobre todo qué implicancias va a tener para el futuro de América Latina. Así es, Gerardo. ¿Cómo te trata esta primavera ficticia? Y la verdad que todo lo que tenga que ver con fuera de la palabra balotaje es difícil. Por ahí. De medir. De medir, porque claro, está todo monopolizado, ¿no? Está omnipresente esa palabra. Sí, sí, sí. Le tratamos de transmitir a los oyentes de otras partes de América Latina que lo que se siente hoy en día en Argentina es un cierto debate permanente. En como, todo espacio. En todo espacio, como que de repente la sociedad se polarizó y se politizó también. Y como que nunca tuvimos un balotaje. Entonces la verdad que adquiere una dimensión importante de la vida social. Primero porque las elecciones presidenciales suelen, digamos, ser un hito, más allá de que en se general sepa el ganador o lo que sea, suelen ser un momento de bastante politización. Y en este caso se le suma el hecho de que una campaña que ya viene hace años para mí, yo siento que hace 15 años estamos en campaña, y como a la recta final se le suman 20 días más hasta el balotaje, y todo se cubrió de balotaje, es amarillo versus naranja, y en la disputa estamos aquí tratando de concentrarnos en otras cosas, pero la verdad que no nos sale mucho. Sí, pero bueno, como no solemos tirar la pelota afuera, vamos a tratar también de meternos de lleno en analizar el escenario argentino. Y también vamos a tener otras cosas. Hoy tenemos la pata cultural muy presente. Hoy vamos a conmemorar, a celebrar el Día de los Muertos en América Latina, sobre todo en México y Mesoamérica. que se celebra, así que vamos a entender un poco de qué va esa fecha. También tenemos la columna de géneros hoy en la última parte del programa. ¿Y qué más? Tenemos a Lupita, por supuesto. Y tenemos a Lupita, que en un rato se va a presentar. ¿Qué más tenemos? Nos lo puede decir nuestro benemérito productor general de este espacio, el señor Agustín Ducid. ¿Cómo le baila? ¿Cómo les baila? A mí muy bien. Bueno, muy bien en el marco de lo que ustedes acaban de contar, ¿no? Estamos intentando trascender un poco de eso ahora. Para hoy vamos a ver si podemos visitar a una compañera que nos esté alumbrando un poco sobre el panorama que estamos viviendo aquí en Argentina. No sé si, no la quiero adelantar, no sé si vale decir el nombre. Por las dudas, ¿viste? Por, no, nunca, por si acaso no... A veces somos medio yetas. Sí, sí, sí. Dejemos ahí en suspenso. Después vamos a tener una hermosa columna de género, seguro. Yo ya me la estoy jugando, pero seguro que va a ser hermosa. Dirigida por Bárbara Cornelli, sobre el final del programa. Y las noticias que siempre compartimos que han ocurrido en Latinoamérica. Tenemos bien. Unos muy lindos audios. Bien, y usted también nos promete traernos un músico de la semana para el final también. Exactamente, si hay lugar podemos compartir esa parte de la cultura de nuestra América. Bien, en los controles técnicos, en la operación, está el querido Tupac Álvaro, conocido para este espacio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Belén, Gerardo, ¿todo bien? Muy bien. Álvaro, aparte de la distraidez... No, es que estaba viendo unos problemitas técnicos, pero ya están solucionados. Está bien, está bien. Nos dejó en Orsay al comienzo, ¿no? Con ese sucundrule ahí que... Sí, pero bueno. Yo quedé. Sucundrule. Palabra, hay que volver a ponerla de moda. Bien. Chicos, no. Tupac Álvaro. Sucundrule es demasiado. Ay, mi límite es sucundrule. Yo no estoy a favor de eso. No estoy a favor de eso, una palabra que nadie entiende qué es. Piense yo voto sucundrule. Bien, Tupac Álvaro, quiero felicitarlo por la noticia que nos dio hace un ratito. Cuéntela. Para todos y todas, siempre se puede aprender algo nuevo y siempre se puede superar barreras y traumas. No sé si es el caso, pero Tupac Álvaro está aprendiendo a andar en bicicleta. ¡Qué lo bien! Felicito. Un aplauso grande para... Es un gran paso que queda en la vida, Álvaro. Vos capaz tardaste mucho, pero igual es saludable. Sí, tardé solamente 28 años, pero bueno, muchas gracias. Compré una, fue la única manera de empezar a andar. Primero comprarla y tenerla y empezar a andar. Y bueno, estoy aprendiendo. Ahora me cuestan más los autos, digamos, mantenerme en el carril. El resto va bien, no me caigo, una cosa maravillosa. Fueron meses de mucho aprendizaje. Qué bueno, qué bueno. Qué bien, Álvaro, te felicito. Has dado un gran paso en tu vida. Gracias. A la cual le mando un saludo si nos está escuchando. Bueno. Es que me está enseñando. Ay, esto ya se está poniendo meloso, me gusta. Hoy tenemos también cosas melosas, pero vamos a saludar a las radios aliadas, a nuestras queridas radios amigas que nos retransmiten en distintos lugares de nuestra América mientras se prepara Lupita para su saludo habitual, que son las siguientes. Primero arrancamos, como siempre, saludando a los compañeros de radio La Voz, allá en Montevideo, Uruguay, la 95.1. En Chile, Valparaíso, Radio Placeres, 87.7 FM, radioplaceres.cl. Radio Temblor, allá en Panamá, www.radiotemblor.org. Radios de Guatemala, que se vinculan a través de Voces de Iximuleu, que en la web es www.vocesdeiximuleu.org. También Radio Ciudadana La Gaviota, 106.3 FM, también de Montevideo, Uruguay. Radio Contacto Sur, contactosur.blogspot.com.uy. Yo creo, Geras, que si vamos a Uruguay en algún momento, pues por ahí somos famosos. Sí, casa tenemos. Somos... ¿no? Casa tenemos seguro. Como por ahí llegamos y de repente no se vas a comprar pan y dice, ¿vos sos Gerardo? ¿Cómo es Lupita? Te preguntan. A ver, decí buenos días, nuestra América. Guarda con la fama en Uruguay, que es un tampoco, país chiquito y hay muchas radios que nos están retransmitiendo. Muy buena gente. Tenés que tener cuidado con el coletazo de la fama. Bueno, un saludo a la compañera uruguaya y también a la compañera de Catamarca, de Andalgalá y de Radio El Algarrobo FM 106.3. Y después nos retransmite una página web que, aunque parezca algo del más allá, no es muy del más acá. Se llama Radio Mundo Real y la página es radiomundoreal.fm, así que ahí están también subidos nuestros programas para quienes quieran buscarlos. Sí, un interesante proyecto que articula diversas radios comunitarias, movimientos sociales y sobre todo difunde eso, ¿no? La voz de los de abajo y las de abajo de nuestra América. Así que bueno, hechos los saludos a nuestras radios aliadas. Es el momento de nuestra latinoamericanóloga que se presente, la estrella del equipo. Lupita, ¿cómo le va? Hola, hola, ¿cómo están todos hoy? La verdad que me encantan estos saludos de hoy que están tan románticos y con alegría. Nada que ver con el lunes pasado, hoy estamos así todos como un poco más contentos o un poco más acostumbrados a la idea, no lo sé. No sabemos si es de un acostumbramiento o que lo superamos ya. Claro, que estamos asimilando la cosa. Estamos asimilando, claro. Bueno, pero me gusta esta nueva onda que le estamos poniendo todos y esta nueva actitud, así que hoy vamos a hablar un poco de eso también. Una nueva mirada sobre lo que está pasando ahorita mismo aquí en América Latina. Tiene una invitada, Lupita. ¿Quiere adelantar algo o queda también en suspenso? Solo voy a decir que tenemos de invitada a la señora Sara. Ajá, la señora Sara. Y nada más. No, después ya verán cuando venga. Es una mujer, pero interesantísima. Bien. Queda ahí entonces el suspenso para lo que será la columna de nuestra latinoamericanóloga. Ahora sí. Las vías de comunicación, ¿no? De paso, ya que estamos. Pero por su pollo, se pueden comunicar con este programa vía Twitter, somos @surdelriobravo, y si no también en Facebook, facebook.com/alsurdelriobravo. Ahora sí, si Tupac Álvaro nos lo permite, vamos a entrarnos en las noticias, la información, lo más importante a nuestro entender que está pasando por estas horas en nuestra querida patria grande. Noticias al sur del río Bravo. Y la primera noticia tiene que ver con la FARC, porque denuncian ataques y advierten que el cese unilateral del fuego está en peligro. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, advirtieron que el cese unilateral del fuego está en riesgo por las recientes operaciones militares en las que perdieron la vida 4 guerrilleros. En un comunicado, la insurgencia colombiana expresó su preocupación por lo que llamó un evidente escalamiento de las operaciones militares en diferentes áreas del país, que amenazan con hacer insostenible el cese al fuego unilateral decretado por la FARC a partir del 20 de julio. Sí, agregaron por ese motivo, hemos dado instrucciones a nuestra delegación de paz para que convoque de manera urgente a los representantes de los países garantes, que son Cuba y Noruega, y de los países acompañantes, que son Chile y Venezuela, a fin de ponerlos en conocimiento detallado de la situación militar que se vive en distintas áreas del país. La FARC señalaron además que la presión militar contra las guerrillas en tregua no es consecuente con los recientes pronunciamientos presidenciales en torno a la posibilidad de alcanzar un cese al fuego bilateral antes de la firma del acuerdo final, ¿no? Recordamos que en estos días pasados el presidente Juan Manuel Santos había anunciado que se podría aceptar un cese al fuego bilateral incluso antes de finalizar este año. Sí, por eso vamos a ir a escuchar lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos al respecto. Así le llamaba a las FARC. Que hagamos un esfuerzo para terminar antes. El comandante de las FARC inclusive mencionó, ¿por qué no darle un regalo, un buen regalo de Navidad o de Año Nuevo al país? Y como dicen, le cojo la caña. Hagamos ese esfuerzo para que de aquí al 31 de diciembre podamos, por ejemplo, terminar el punto 5, el del fin del conflicto. Y así poder decretar un cese al fuego bilateral y verificado internacionalmente a partir del 1 de enero. A propósito de esto, la FARC decían que todas estas acciones afectan a la confianza entre las partes y dificultan el camino trazado hacia una pronta culminación de las conversaciones de La Habana. La tregua unilateral está en peligro, hay que salvar a la paz, dijeron los compañeros y compañeras de la FARC, que parece que el proceso de paz no estaría del todo realizado, por lo menos en las últimas horas, con este ataque militar. Sí, había sido un paso interesante este anuncio de Santos de aceptar por primera vez una posibilidad del cese al fuego bilateral, algo que le viene reclamando con fuerza a la sociedad colombiana. Por primera vez en estos 3 años de diálogo en La Habana, Santos acepta entonces este cese al fuego bilateral, pero mientras tanto el ejército colombiano arremete, por eso la insurgencia manda esta señal de alerta y dice, bueno, si siguen así las cosas, el cese al fuego está en serio peligro. Así es. Un pasito adelante y medio para atrás, digamos. Pero nos vamos a ir a Venezuela, al país vecino, porque el gobierno demandará a Obama por declarar al país una amenaza para Estados Unidos. No sé si recuerdan, esto sucedió a principios de este año, aunque parece que fue hace más tiempo. Fue este año, sí, a principios de este año. El 9 de marzo, más precisamente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que presentará una demanda en Estados Unidos contra el documento injerencista decretado por Barack Obama el 9 de marzo de este año, que señala a Venezuela como una amenaza para su seguridad. Maduro afirmó: Venezuela va a presentar una demanda en el propio Estados Unidos por la ilegalidad internacional de este decreto de Obama, que, según Maduro, amenaza a Venezuela. Esta decisión se tomó luego de que el cuerpo diplomático estadounidense intentara manipular a los representantes de distintos países para que votaran en contra de la reelección de Venezuela como miembro del Consejo de Seguridad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde finalmente Venezuela logró el apoyo de 131 de los 192 países votantes. En la previa de esa votación, bueno, Estados Unidos hizo lobby para que Venezuela no fuera reelecto, así que eso también caldeó los ánimos entre ambos países. Además, días previos, el jefe del Comando Sur estadounidense, John Kelly, concedió una entrevista de cadena a la CNN en la que expresó preocupantes declaraciones acerca de una posible intervención militar en Venezuela y además describió la situación de Venezuela como un estado fallido y criticó la situación económica y una supuesta presencia de narcotráfico. Vamos a escuchar lo que decía Kelly en aquel momento. Paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela, por una plegaria. Oro por su pueblo. Yo creo que la solución de Venezuela está en las manos del pueblo venezolano. La cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía, al punto en que necesiten desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso. Y lo haríamos solo si se nos pidiera. Pero casi no paso tiempo pensando en Venezuela. John Kelly es el, decíamos, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, diciendo que podría haber la posibilidad de intervenir militarmente. Venezuela deja abierta esa posibilidad. Ojo, esto es muy peligroso, esa declaración de Kelly en el medio de una entrevista a la CNN en la que no paró de despotricar contra Venezuela, contra la situación económica, con inventos sobre el narcotráfico, bueno, y sobre todo con esta amenaza de que Estados Unidos podría tener contemplado intervenir militarmente en Venezuela. Maduro le respondió. Obviamente, dijo que estos dichos eran signos alarmantes de la desesperación de la derecha pitiyanqui y la élite imperial, y además señaló que la DEA es el rey del narcotráfico en el mundo. ¿Qué tiene el general Kelly opinar a Venezuela en CNN en español? ¿Usted cree que fue por casualidad que él iba pasando por la puerta de CNN en español y dijo, pasó un micrófono y siéntese aquí un momentico, que pasa 40 segundos orando por Venezuela? Dedíqueselo al pueblo de Estados Unidos que está creciendo la miseria. Dedíqueselo a los pueblos que ustedes han mandado a asesinar en Libia, en África, en Irak, en Afganistán, en Siria. Ahí está la desesperación hecho ser humano. Bien, eso decía Nicolás Maduro entonces respondiendo a esa larga entrevista. Recomiendo verla porque es un material interesante para saber cuáles son las conspiraciones que está viendo desde Estados Unidos y que podrían tener graves consecuencias no solo para Venezuela sino para toda nuestra región. Por eso, por ese hecho y por la peligrosidad que tuvo esas declaraciones de Kelly, se hicieron distintas actividades en América Latina por estas horas. En distintas embajadas de Venezuela en nuestros países se realizaron actos para demostrar el apoyo de los movimientos sociales al gobierno bolivariano y al pueblo venezolano de esta nueva arremetida de Estados Unidos. Sí, aparte, contextualizando un poco, faltan poco menos de un mes para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre allá en Venezuela, y esta ofensiva está un poco en el marco de eso, de vuelta colocando a Venezuela como un país con un estado fallido, con un país que supuestamente no garantiza los derechos humanos y tantas otras cosas que se llenan la boca hablando para frenar el proceso revolucionario allá en Venezuela. Uh-huh. Bien, vamos a estar pendientes, sobre todo cada vez que se acerque más el 6 de diciembre para analizar el escenario previo a esa jornada que también va a tener mucha relevancia en nuestra región, lo que pasa en Venezuela, como cada batalla electoral desde hace 16 años, bueno, ahí se juega buena parte también de los sueños de la integración, de la liberación de los pueblos nuestroamericanos, así que seguramente en las próximas semanas estemos viajando detenidamente hacia la República Bolivariana de Venezuela. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles, cultura popular. Y para hablar de... La noche de los muertos. El Día de los Muertos, o también... También llamado Halloween, para quienes los agarre despistados, forma parte del mismo festejo, solamente que uno es, podemos decir, del imperialismo y otro es de los pueblos, sobre todo de Centroamérica, pero de alguna manera tiene que ver con las mismas raíces de donde sale, digamos, esta veneración por los muertos, digamos. Algo que en Argentina no todavía... No, una tradición popular que tiene fuerte aigambre en México y en distintos países de Centroamérica, en algunas comunidades también de otros lugares de nuestra América también. Lo cierto es que el 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, o también conocido como el Día de los Fieles Difuntos. Vámonos a México para ver de qué va este Día de los Muertos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. En diálogo con Al Sur. Bien, saludamos con mucho gusto a Horacio Mexa, él es sociólogo mexicano. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Te saludamos de Al Sur del Río Bravo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gran saludo para todos. Hola, Horacio, ¿cómo andás? Te queríamos preguntar, como para ir arrancando, ¿qué es el Día de los Muertos? ¿Qué significa y qué tradiciones tiene, por lo menos allá en México? Claro, mira, el Día de los Muertos en México es una festividad que tiene, si bien tiene orígenes prehispánicos, se celebra desde tiempos precolombinos, en realidad es resultado también de un sincretismo cultural muy fuerte durante la época colonial. Tiene que ver principalmente con el recuerdo a los muertos, con venerar la memoria de nuestros difuntos y difuntas queridos que se nos adelantaron en el camino. Y nos tomamos estos días especialmente para elaborar en nuestros hogares un altar, el altar de muertos, con una ofrenda hacia nuestros difuntos, ¿no? La celebración, te comentaba que es de origen precolombino, pero en la época colonial, pues el Imperio Español aprovechó las tradiciones ya existentes entre los pueblos indígenas y las usó para los procesos de evangelización. Entonces actualmente tú ves un altar de muertos en los hogares y en realidad tiene elementos tanto prehispánicos como de católicos. ¿Y cuál es en lo concreto, qué es lo que se hace la familia mexicana, cuáles son las acciones que llevan adelante y también cuál es el vínculo que establecen con la muerte o con los muertos, a diferencia por ahí de lo que, no sé, el occidente en general lo toma como concepto, como relación y como actitud frente a la muerte? Claro, las familias, sí, cabe resaltar que es una festividad, ¿no? Es en tono festivo estos días y no en tono más solemne como se ve en otras partes de nuestra América y en otras partes de occidente. En realidad lo que son dos acciones principales. Primero es para las familias mexicanas montar el altar de muertos en el hogar. Y entonces son sobre una mesa en distintos niveles, puede ser de siete niveles que representan los siete pasos que tenían que dar las almas para llegar a Mictlán, que era la tierra de los difuntos para la cosmogonía mexica. O puede ser en tres niveles, que es más relacionado con la cosmogonía católica, representando el cielo, la tierra y el infierno. Entonces, el altar se monta en los hogares con flores de cempasúchil, que es la flor tradicional de esta época, con papel picado de colores y con las bebidas y los alimentos favoritos de a quienes estamos recordando. Se ponen también en el altar, en la ofrenda, las famosas calaveras de azúcar muy coloridas que representan a los restos de los difuntos que estamos recordando. También veladoras representando luces para iluminar el camino de los difuntos y que encuentren el camino hacia el altar, caminos de flores desde la entrada del hogar hasta el altar para guiar a las almas, y para purificar el ambiente se utiliza incienso o copal. Y la segunda gran costumbre es acudir a los panteones. Se acude a los panteones, se limpia y se prepara el lugar en donde están descansando nuestros difuntos, y las familias se reúnen ahí, se celebra, hay música tradicional, se lleva alimentos para compartir entre todos, y ahí se pasa una buena parte de la noche. En realidad son los dos días, el primero de noviembre, que es tradicionalmente se recuerda a los infantes que han fallecido, y el segundo de noviembre al resto de las personas adultas. Entonces, son estas dos grandes tradiciones que tienen, como te mencionaba, también una parte, un raigambre prehispánico, precolombino, un raigambre también de la colonia española, y pues últimamente también en este mismo espíritu de sincretismo se ha estado mezclando también con tradiciones de otros lugares como los disfraces por el Halloween o las fiestas de disfraces, pero todo en un tono muy, muy más frívolo, digamos, cultural. Y bueno, el carácter festivo de la tradición recae en que se está recordando al difunto, pero no como alguien que ya no está entre nosotros, sino que precisamente por ser el Día de los Muertos y por la ofrenda que les estamos poniendo en nuestros hogares, ellos están ahí presentes con nosotros. Entonces no hay razón para estar tristes, sino que justamente porque están aquí con nosotros tenemos que darles un buen momento, presentarles sus alimentos, sus bebidas favoritas, una familia feliz, y además, en general, se pierde por este tipo de costumbre, se pierde el miedo sobredimensionado a la muerte, y se le considera, como desde la época precolombina, un complemento de la vida, y no tanto como el final de lo que somos. Y sobre esta celebración, digamos, en las comunidades mexicanas, ¿tiene algún tipo de uso político la celebración? ¿O es solamente parte, digamos, de las costumbres y de la raigambre cultural? ¿O se ha hecho, digamos, alguna utilización más política de esta fiesta? Claro, de reivindicar, por ejemplo, mártires, luchadores, héroes populares. Claro, bueno, pues actualmente, el año pasado recuerdo mucho que en esta época justo estábamos en la crisis política resultado de la masacre en Iguala a los normalistas de Ayotzinapa, y en diferentes instituciones y en diferentes lugares públicos la ofrenda a los muertos se dedicó a los 43 normalistas con la desaparición forzada, siempre teniendo en cuenta que no se estaba diciendo, justo no se estaban dando ya por muertos, pero era una manera de recordar, claro, y de tener presente y utilizar con carga política este tipo de tradiciones para ponerlo en el debate público. Y bueno, fuera de eso, en realidad, difícilmente se tiene esta proyección de como una algo con carga política, porque es algo también algo privado, como de los hogares, algo que se monta hacia las personas que cada hogar tiene en la mente y en la memoria. Claro, cada familia, digamos, venera a los muertos más cercanos, por decirlo de alguna manera. Así es, aunque claro que en las instituciones grandes, en las instituciones públicas, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se monta una mega ofrenda, le llaman, con muchas personas que acuden durante todo este fin de semana, y se elige, por ejemplo, un personaje. Este año fue al insurgente Morelos, y entonces todas las ofrendas están dedicadas a él, ¿no? Pero este personaje va variando con cada año, y entonces también ahí puedes ver una cierta carga política de a quién qué tipo de instituciones eligen a qué tipo de personajes para honrar en los altares de muertos que se instalan en estas fechas. Bien, Horacio, agradecemos mucho tu tiempo por traernos de primera mano esta interesantísima tradición popular latinoamericana. Un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Y bueno, y que tengas un muy feliz día, ¿no? De los muertos, vos y todos los mexicanos y mexicanas. Sí, muchas gracias a ustedes también, gracias a su audiencia. Y pues ojalá se animen también a montar algún pequeño rincón para el recuerdo en sus propios hogares. Sí, buenísimo. Vamos a tenerlo en cuenta. Pasaba Horacio Mesa, sociólogo mexicano, trayéndonos ahí un poco de primera mano qué es el Día de los Muertos, esta celebración, festividad que decíamos se realiza en México, en varios países de Centroamérica también. Así que sí, y la verdad que viéndolo desde lejos, una relación por ahí bastante distinta a la que tenemos. No digo todos los argentinos, porque también es medio mentiroso, digamos, esa afirmación, pero sí que la generalidad, digamos, no, nuestro vínculo con los seres queridos muertos o con los muertos en general, no es tanto de festividad ni de, sino más bien con una carga solemne o triste o esa distancia que hablaba él entre los vivos y los muertos, aunque hay religiones que se acercan de otra manera, digamos, que trabajan distinto, digamos, este tema, pero no solemos celebrar. De hecho, se ve muchos en los funerales, que hay funerales en otras partes que son mucho más festivos, digamos, no se viven como dolorosos. En cambio, acá suelen ser más bien tristes. Sí, tiene que ver, por un lado, esto de homenajear, si se quiere, a los seres que hayan fallecido, de reivindicarlos, y también esto, ¿no? De enfrentar a la muerte de otra manera, tener una relación distinta con la muerte. Así que pasaba esta columna de cultura popular. Agradecemos especialmente a la querida Jime, que está allá en México y nos hizo las tratativas para tener acá de primera mano a algún mexicano contándonos de cerca esto. Así que le mandamos un beso grande a la querida Jime. Que estaba festejando también el día. Sí. Se adaptó rápido al de mitad de los muertos. ¿Habrá hecho su altar la Jime? Sí. Lo mando por WhatsApp. Ah, bueno. Después que nos cuente a quién estuvo celebrando en particular. Así es. Vamos a amenizar con un poquito de música también, alusiva. Una banda que solemos poner aquí al sur del Río Bravo. Más o menos. ¿El otro día pusimos o no? Dos veces, creo. Ajá. Dos veces, nada más. ¿Le gusta? ¿Usted tiene...? A nosotros nos gusta desde el sur del Río Bravo. Ajá. Y para los que nos están escuchando de otras latitudes, esto es El Mató a un Policía Motorizado, banda oriunda acá de la Ciudad de La Plata, con... justamente, un tema alusivo que se llama... Noche de los Muertos. Mi mente no puedo pensar. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radio Nauta. En un dial expansivo. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Seguimos en al sur del Río Bravo, pero arrancamos este segundo bloque con un poquito de... ¡Ay, equipo, Pachamama! Sí, hay buenas vibras que empiezan a pasar. Mientras tanto, saludamos a quienes empiezan a comunicarse. Nos escribió Carla desde Monte Grande, nos escucha. También, cada tanto está ahí pendiente, al sur del Río Bravo, así que le mandamos un beso grande y está por cumplir años. No se saluda a la gente en la previa, ¿no? No, pues es medio mala suerte. Ajá. Bueno, dicen. Le mandamos entonces un no. Feliz cumpleaños por ahora. Cuando sea, le mandamos. Cuando haya pasado. Así es. Si querés comunicarte y enviarnos algún mensaje, alguna crítica, alguna sugerencia, al Sur del Río Bravo es nuestro Facebook y @ Sur del Río Bravo el Twitter. Nuestro Twitter, así es. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la radiofonía latinoamericanóloga. Llegó Lupita. Desde Argentina. Para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente Jera y Vele. Upa, ¿qué pasó, Lupita? Ajá. Y bueno, hoy vamos a tener una entrevista un poco misteriosa, un poco más, menos racional de lo que estamos acostumbrados aquí en el programa. Porque ya saben que para ser latinoamericanólogo hay que estar informado, hay que estar preparado para analizar los procesos que estamos viviendo. Y yo me quedé muy pendiente de todo esto que está pasando aquí en la Argentina y a nivel regional. Y me encanta para eso escuchar las entrevistas del programa, pero la verdad es que le falta un poco de tener una mente un poco más abierta al programa. Una pregunta, ¿el humo que está circulando de Palo Santo es? ¿No? Sí, es? A mí me da un poco de alergia el Palo Santo. ¿Tiene que ver con su columna? ¿Lo trajiste vos? No lo traje yo, lo trajo la entrevistada que vamos a tener ahora, que está purificando el lugar, está purificando el aura del lugar. ¿El aura del Olga? Jodido el aura del Olga, ¿eh? Guarda. Por lo menos empezó por Radionauta, después Ajá. Veremos cómo va con el Olga. Esa señora ahí con los pelos medio parados, ahí que está dando vueltas con toda vestida de blanco, ¿puede ser? ¿Es esa? Sí, es esa que le está echando Palo Santo ahora, ahorita mismo Álvaro en la cara. Que está dando vueltas alrededor de Álvaro. Esa misma. Media como... Misteriosa, poseída. Porque a mí lo que me parece, Jera y Bele, es que en el programa siempre escuchamos a economistas, a analistas políticos, a periodistas, y por eso ahora, con este tema que nos preocupa tanto, pensé en algo un poquito... Una óptica nueva, una óptica fresca. ¿Nos va a predecir? ¿Sabe el futuro? Bueno, la señora que vamos a entrevistar ahora se llama la señora Sara. Ajá. Y es vidente natural. Percibe las cosas que pasan a su alrededor y hasta tiene visiones del futuro. Predijo quién ganaría el mundial. Y fue la que reveló el misterio de la edad de Mirtha Legrand. Ah, tiene un prontuario interesante. Sí, y ahora van a conocer sus poderes en vivo y en directo. Bueno, vamos a ver. Lupita le deja el lugar entonces a la señora Sara. La señora Sara. Conocida como la señora Sara, se va arrimando. Bueno, a ver, siéntese ahí. La señora Sara, bienvenida. Ya lo estoy sintiendo. Ya lo estoy percibiendo. Vienen a mí las profecías del fin de ciclo. Perdón, ¿puede repetirlo, señora Sara? Las profecías de fin de ciclo. ¿Cuáles son? A mí me interesa saber quién va a ganar el balotaje. Los espíritus no me están dejando ver en este momento quién ganará el balotaje. No te puedo creer. Pero los espíritus se están conectando conmigo. Están invadiendo mi cuerpo, ya lo siento. Los días se volverán negros. No distinguiremos el día de la noche. Una invasión de plagas nos invadirá. Gorilas, gusanos, águilas y buitres estarán en todos lados. En nuestras casas, en nuestro trabajo. Oscuro el panorama, ¿no, Sara? Perdón, Sara, disculpe que estoy un poco desorientado. Usted está hablando... Porque habló algo del fin de ciclo, se refiere a los procesos en América Latina, los gobiernos progresistas, populares, algunos de izquierda, y toda esta teoría que está viendo de que se acaba todo. ¿Tiene los que ver con eso? Los espíritus están hablando de que algo va a cambiar en América Latina. Los espíritus están percibiendo un cambio. Los espíritus vienen a mí, acuden a mí para darme una visión de lo que será el futuro. Y los ¿puedo preguntar quiénes? ¿Qué espíritus? ¿O es demasiado? Los espíritus no tienen nombre. Los espíritus no tienen cara. Pero es eso. ¿Usted ve buitres, gorilas, esas cosas? Ese tipo de animales. Sí. Los espíritus pueden ser hombres ricos, mujeres pobres, indígenas, expresidentes. Los espíritus son democráticos. Vienen cuando uno menos los espera. Bueno, ¿y qué usted que hace futurología? ¿Qué va a pasar? ¡Ay! ¿Qué va? Ay, Jera, la pusiste... Ay, no era la palabra. No, ¿cómo va a decir futurología? ¿Cómo predice? ¿Cómo se dice? Adivina. Yo no estoy hablando. Ve el futuro. Yo veo Vidente. Una visión del Vidente. Futuro. Yo veo qué puede pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestras cosas, nuestras escuelas, nuestros... hospitales? Los hombres y mujeres se transformarán en momias. Andarán como escuálidos muertos vivientes. Caminarán perdidos hacia los únicos edificios que quedarán en pie. Los edificios de los arcos dorados y el payaso. El almacén de la secalada. La gasolinera de la ostra marina. El café de la sirena. La ropa del puma. El teléfono de la M. Se aglutinarán afuera, presionarán sobre sus puertas, pero solo podrán acceder a ellos por la fuerza. Como el apocalipsis, ¿no? Como me suena un poco más que fin de ciclo, fin del mundo. Fin del mundo, claro. Como comenzarán a pelearse entre ellos. Nadie confiará en el que tiene al lado. Todos negarán lo que hicieron en el pasado. El ruido de los elementos antes usados para cocinar se oirá. Los hombres de azul invadirán las calles. Con sus brazos de palo y bala herirán a algunos. Pero las escuelas y los hospitales se harán pedazos. Ah, eso se lo preguntaba. Sus paredes caerán. la verdad poco esperanzador. ¿Puede ser, Sara? O sea, se nos viene la noche. Señora Sara. Señora Sara, se nos viene la noche. Los espíritus dicen que el poco alimento que quede para consumir será demasiado costoso. Desesperados, los hombres y mujeres del fin de ciclo comenzarán a comerse los papeles entintados que antes usaban para comprar el alimento, ya que valerán menos que el polvo. Lo último que me dicen los espíritus es que los cementerios y los barcos y los aviones colapsarán. La región quedará desolada y será reemplazada por los campos de la hierba mala y de sus semillas transgénicas. Dije, lo de la soja no era bonito. No. Bueno. Medio la cadena del desánimo. Sí, me gustaría. Como todas pálidas, ¿viste? No, señora no, Sara, que cierre. No hay esperanza. Ya tenemos que cerrar su intervención. No sé si tiene algo, aunque sea. Los espíritus han hablado y lo han dicho claro. Pero cuidado. Los espíritus me han confiado que las profecías solo muestran cómo será el futuro a partir de lo que ven hoy. Todavía tenemos esperanza. Todavía podemos revertir esta realidad. Pero no lo olviden. Depende de nosotros. Lupita. Que vuelva Lupita, sí, por favor. Sí, no, dejó que, la... Que prendan la luz de vuelta, que apaguen sí, eso. Sí, apague y saca el humo, porque la verdad a mí me da alergia el Palo Santo. Más allá de las profecías y todo. Sí. Señora Sara, muchas gracias. Puedo ir yendo ahí. Hay un taller de tambores acá abajo. Puede ir ahí, seguramente la van a recibir bien acá en el Olga. El taller de percusión. Sentate, Lupita. Explica un poco. Sí. Pero ¿por qué están tan asustados, Jera y Vele? ¿Qué les está pasando? Pero todas pálidas nos tiró. Yo la verdad me voy con como que veníamos diciendo que estábamos asimilando la situación de que y esta mujer no, que la debacle, que no sé qué, que los monos y las puertas de hierro. Yo no entendí nada. Yo la verdad prefiero a Vargallosa, a Fukuyama, no sé, a cualquiera de estos opinólogos que vaticinan el fin de ciclo, pero no. Fue fuerte. Aparte, Lupita, una cosa, viste, que te lo diga un escritor, sin desmerecer a la señora Sara. Ahora, si lo están diciendo los espíritus del más allá, te da esa idea de que deben traer información de buena mano, de buena fuente. Bueno, pero yo creo que no hay que desesperarse, porque ella mismo lo dijo. Esta visión se puede cambiar. Y está en nosotros cambiarla. De hecho, a mí me pareció un mensaje hasta esperanzador al final de todo. No. Puede Lupita. Ser que no le hayamos prestado mucha atención al cierre, ¿no? Que dijo algo así. Yo creo así que como las maracas los asustó un poquito, pero. Sí, y no que apagaron la luz. Ahí Álvaro se puso en cómplice y cortó las luces de acá. Agarró un digiribú, Álvaro, y estaba tocando. Sí, alguna máquina de humo, no sé, la verdad. Lupita, pero quiero que rescate, aunque sea para, sobre todo para nuestros oyentes, nuestras oyentas de otras latitudes que puedan estarse viendo atemorizados, ¿no? Con este análisis. No queremos instalar pánico en la sociedad. Claro, no. El miedo a... No, acá no va. Así que, por favor, déjenos con lo último que nos decía la señora Sara. No sé, alguna cuestión un poco más de onda. Miren, yo entiendo que están asustados, pero lo que decía la señora Sara, de que cambiar esta visión depende de nosotros, me parece que está clarísimo en una canción que traje para calmarlos, una canción de cuna que va a calmar sus ánimos y a darle esperanzas. ¿Quieren escucharla? Bueno. Vamos con la canción que nos trajo Lupita, nuestra latinoamericanóloga. A ver si... Van a ver que esta canción los va a calmar y les va a ver una visión mucho más brillante del futuro que vamos a tener aquí y en toda América Latina. Bueno, una canción tranqui, ¿no? Como para cerrar esto de forma más amena. Sí, es bien tranquila. Es bien tranquila, van a ver que con esta canción se van a serenar, sus sentidos se van a acomodar y van a ver que todo va a estar bien. Va a ser como un arrullo de un padre cuando uno es pequeño y tuvo una pesadilla. Es como el yin y el yang, ¿no? Como la parte oscura y el fin de ciclo y la acurrucada de un niño, no sé. Siempre cuando hay oscuridad y todos estamos desesperados, siempre hay una luz que nos va a poder ayudar a salir del mal camino. Eso es lo que yo creo. Y yo creo que ese es el mensaje que quería darnos la señora Sara. Bueno, nos despedimos entonces con el mensaje de Lupita. Siempre alegre, siempre armónico. Que dice lo siguiente. Que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz. Amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha. Coste gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizarán. Desde el salar, ardiente mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irá. La patria cubrirá. Su paso va anunciando el porvenir. Que el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuerza y con valor. Ya estás aquí, junto al trabajador. Y ahora el pueblo se alza en la lucha. Con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido ya regresa al sur del Río Bravo. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. En la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Uf, qué momento que nos hizo pasar Lupita, pero bueno, ya lo superamos. Si hemos superado esto, hemos superado tantas cosas. Sí, espero que se equivoque la señora, porque yo quedé un poco mal, la verdad, no me gustó. ¿Viste cuando alguien te dice lo que no querés escuchar? Bueno, no, la verdad no estoy preparada todavía. No, igual en un ratito vamos a hacer otra entrevista, donde vamos a seguir hablando. Con piñón fijo. Del futuro de nuestra región, pero bueno, en un poco más, con un poco más de elementos racionales, si se quiere. Ah, pensé que ibas a decir que íbamos a hacer otra columna más de... para distender, como para levantar un poco. No, vamos a seguir con el análisis. Sí. El análisis todo... Seguimos con el análisis y vamos a seguir con un poquito de... En el Día de los Muertos, aparte, imagínate. Así estamos. Vamos a seguir con un poquito de noticias sobre al sur del Río Bravo. Noticias al sur del Río Bravo. Y nos vamos para Paraguay, en donde campesinos de todo el país marcharon para exigir la renuncia del presidente Horacio Cartes. Miles de campesinas y campesinos se movilizaron desde distintas regiones del país hasta Asunción para denunciar las condiciones de vida de las poblaciones rurales y exigir la renuncia del presidente Horacio Cartes y de todo el gabinete. Denunciaron la falta de tierras disponibles para cultivar, la falta de consumo propio y el avance de los latifundios destinados al monocultivo, sobre todo la soja, igual que acá, que obliga a los campesinos a desplazarse de los centros urbanos. Así que esas fueron algunas de las de los reclamos de los campesinos paraguayos que exigieron directamente la renuncia al presidente. La manifestación culminó frente al Congreso Nacional, en donde también denunciaron el avance de la represión por parte de las fuerzas policiales y pidieron mejoras en salud, en educación y en vivienda. Sí, recordamos que Paraguay es uno de los países con mayor concentración de la tierra, ¿no? Quizás el más desigual en lo que tiene que ver con la distribución de las tierras, y que justamente el monocultivo de soja es lo que hace que la mayor cantidad de campesinos y campesinas tengan que trasladarse, que movilizarse y sobre todo ser expulsados hacia las grandes ciudades. Esta movilización que se dio en estos días fue convocada por el Frente Nacional Campesino de Paraguay y su brazo político, el partido, dígalo usted en guaraní. Piriguayá. Ajá, Paraguay, Piriguayá, que quiere decir por un nuevo Paraguay en guaraní. Y también participaron organizaciones como la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas y distintas organizaciones sociales y sindicales. Estuvieron allí en pie de lucha, marcharon desde distintas ciudades del Paraguay para exigir estas múltiples demandas, y también con el grito de que se vaya el presidente Horacio Cartes. Agustín, nuestro productor, estuvo recogiendo testimonios allí en Asunción, ¿sabe? Mirá vos cómo viaja. Ajá. Agustín, con esto de los testimonios. Sí, nos trajo chipá, estuvo aprendiendo guaraní y recogiendo los siguientes testimonios. Nosotros necesitamos un gobierno y una junta patriótica que favorezca al sector mayoritario y al pueblo paraguayo, al empobrecido pueblo paraguayo, y para eso necesitamos la renuncia de Horacio Cartes y toda su línea sucesora, para que como patriotas construyamos un nuevo Paraguay. Y el Partido Paraguay va a ir construyendo el poder popular y llamando a la Junta Patriótica. Una Junta Patriótica que tenga que realmente recuperar la soberanía política, la soberanía económica, la felicidad del pueblo. Esta presencia multitudinaria demuestra que hay una esperanza en este pueblo que se mueve, que quiere algo diferente. Y conjuntamente con otros sectores del país vamos a ir unificando para conseguir esa anhelada patria que hoy queremos dejar como posición. Bien, allí el testimonio de campesinas y campesinos del Paraguay, y del Paraguay nos vamos para Centroamérica. Para un país del cual nadie habla, un país muy poco noticioso, pequeño, es verdad, pero parte también de América Latina y el Caribe. Así que nosotros, como siempre nos gusta meternos en estos rincones, nos vamos para Belice. Creo que nunca hemos tenido una noticia sobre Belice, así que inauguramos en este fin de año una noticia sobre Belice. Creo que nunca en ningún diario argentino salió una nota sobre Belice. No hagamos una afirmación tan contundente, porque siempre hay una excepción. En este caso... ¿Y en radio tampoco? Y en radio mucho menos. Ajá. Tiene que ver que hay elecciones en Belice este próximo miércoles y la oposición lidera hasta ahora la intención de voto. Parece que Belice no escapa a la tendencia latinoamericana. Ajá. Aunque nos olvidemos de ella no escapa a la tendencia. Sí. Hay un fin de ciclo ahí. Hay un fin de ciclo en Belice. La cuestión es que, como bien decías, este miércoles va a haber elecciones. Como es un sistema parlamentario, se vota los 31 escaños de la Cámara de Diputados. Y el nuevo primer ministro va a surgir del partido que obtenga más representantes de esta Cámara Baja. Si bien los comicios deberían realizarse en el 2017, el primer ministro Dean Barrow sorpresivamente disolvió el Parlamento el mes pasado y adelantó la votación. Según los sondeos previos, el opositor Partido Popular Unido aparece como el favorito frente a los gobernantes del Partido Demócrata Unido de Belice, PDU, y al recién formado Partido Progresista. Belice, para quienes no saben, es un pequeño país de 331.900 habitantes. Muy pequeño. Estaba tratando de dimensionar y es el tipo la mitad de la ciudad de La Plata. Ajá. O sea, es muy pequeño. Ahí Agustín preguntaba dónde queda y... Y está, mirá, está ubicado en el extremo noroeste de Centroamérica. No sé si eso te dice algo. O sea, no es una isla. Vamos a contextualizar. Es un país que está en Centroamérica, pero no es una isla. Es, ¿viste cuando va diciendo los países en orden y llegas a un momento en que te perdés? Tipo Honduras, bueno, cuando te empezás a perder, por ahí está Belice. Sí, está abajo de México y al lado de Guatemala. Claro. Y en ese vértice. Y lo que tiene es que fue hasta no hace mucho... Hasta 1981. Una colonia británica. De hecho, se la llamaba la Honduras Británica. Pero bueno, cuando se independizó le pusieron Belice, por la ciudad de Belice. Así que, bueno, esos son los datos que tenemos para ofrecer. Sí, también es el único país centroamericano en donde el idioma oficial es el inglés, lo que lo acerca también a otros países del Caribe. Y de hecho, forma parte, aunque no es una isla, de la comunidad del Caribe, del CARICOM. Sí, es cierto. A pesar de que está en Centroamérica, bueno, por el idioma, por ciertas cuestiones culturales, y también idiomáticas. Obviamente comparte muchas cosas con los países insulares del Caribe, sobre todo con los de habla inglesa. Así que bueno, quizás la semana que viene les comentemos qué pasó en esa jornada electoral en Belice y bueno, y otras cositas que anden pasando por ahí. Nos vamos para... Para un no lugar, podemos decir. Sí, lo que tiene que ver con datos, estadísticas, un informe que se va... a dar a conocer, que se está dando a conocer en el día de hoy y que tiene que ver con la pobreza en América Latina y el Caribe. Sí, porque la CEPAL presentó un informe en donde más de la mitad de los habitantes de América Latina vive en la pobreza, dice un estudio presentado este lunes en la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en Lima, en Perú. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, reveló que más de la mitad de los habitantes de la región viven en la pobreza. Las cifras exactas indican que un 22% de pobreza, 12% de indigencia y 17% de la población está en situación de vulnerabilidad. Sí, estas cifras exactas indican que... las exactas ya las diste, ¿no? Que el porcentaje se incrementa en estas poblaciones y que en los países latinoamericanos y caribeños la reducción de la pobreza se ha estancado desde el año 2012. O sea que veníamos mejorando, pero a partir del año 2012 se empezó a estancar esta reducción de la pobreza y la indigencia, que está mostrando una leve tendencia al alza, ¿no? Algunas de las causas que, según este informe de la CEPAL, describe, tienen que ver con el escaso crecimiento económico mundial, o sea, la crisis que también se desató en estos últimos años, el fin del ciclo de crecimiento económico en lo que tiene que ver con la exportación de productos básicos, ¿no? De los commodities, mayor presión inflacionaria y disminución de la capacidad para generar y formalizar empleos, algunas de las causas que da la CEPAL en este informe sobre la pobreza en América Latina. Sí, el año pasado se sumaron 167 millones de personas en situación de pobreza, la mitad en pobreza extrema, en 19 países analizados en la región, que es considerada la más desigual del mundo en cuanto a la distribución del ingreso. La alerta es que muchos de los latinoamericanos y latinoamericanas en vulnerabilidad son egresados recientes de la pobreza, es decir, reciben ingresos apenas por arriba de la línea de la pobreza y están expuestos a diversas carencias y riesgos como el desempleo, la falta de seguridad social, problemas graves de salud, endeudamiento, a tasas muy altas de interés y pérdidas de vivienda. La comisión, estamos hablando de la CEPAL, reconoció que durante la década pasada América Latina y el Caribe logró reducir la pobreza en el 15,7% y además alcanzar una moderada caída de la desigualdad como resultado de políticas sociales activas y un escenario económico favorable. Sin embargo, insiste que el actual contexto de desaceleración económica augura dificultades para recuperar la tasa de crecimiento registradas en años anteriores y mantener el nivel del gasto público en algunos países. Bueno, una situación que pone en números fríos, si se quiere, lo que se percibe que está pasando en América Latina y el Caribe, no solamente esta cuestión de los corrimientos en los escenarios políticos, los cambios, si se quiere, también en las disputas de poder, sino también, bueno, una desaceleración económica que se traduce en las cifras, ¿no? Y en el decrecimiento en la reducción de la pobreza y la indigencia. América Latina y el Caribe dio interesantes pasos en estos últimos 10 años, sin embargo, sigue siendo hoy por hoy la región más desigual del planeta. Sí, que en realidad esa forma de medir la pobreza también es discutible, digamos. Medir la pobreza entre América Latina y América Latina es un poco esquivarle, digamos, a un problema que es global y que si vos no mirás, o sea, mirás la pobreza en América Latina, pero mirás la riqueza en Europa, en realidad estás viendo parte del mismo problema. Como que en un punto decir es más desigual implica decir que aquello que crece en otro lado se empobrece en América Latina, digamos. Como poder también mirar el mundo como un solo mundo, digamos, en donde se van generando economías ricas y pobres a la par, digamos. No es que lo que se genera en un lado no repercute en el otro. No, obviamente hay distintas causas y la dependencia económica, el colonialismo económico, cultural y político que permanece tiene mucho que ver. Lo cierto es que la concentración de la riqueza en muy pocas manos en América Latina es un rasgo distintivo, más allá de que pasan es inherente al sistema capitalista, pero en América Latina, a través de su historia, ha generado esta concentración de la riqueza recontra desigual que había empezado a dar algunos pasos durante estos años. Bueno, ahora se están estancando un poquito, pero bueno, nada está dicho por los momentos. No, tiene que ver también con tendencias más largas y con índices también muy difíciles de revertir, digamos, pobrezas estructurales que vienen desde hace mucho tiempo, que si bien se han hecho cosas y se intenta, tiene que ver con problemas estructurales del propio capitalismo que hacen que no sea una tarea fácil. Bien, una última noticia para cerrar este bloque noticioso. Hablando de países donde justamente es al revés, donde la concentración de la riqueza ha sido mucho menos extendida, donde hay indicadores sociales mucho mejores, donde se ha arraigado el analfabetismo, donde no hay seguramente indigencia, es la querida isla de Cuba, ¿no? Así es. La isla que en realidad podemos decir es la contracara de todas estas otras tendencias que se analizan en el resto de América Latina. Cuba recibe en la ONU el más amplio respaldo internacional contra el bloqueo de Estados Unidos. Esto tiene que ver con una noticia que ya tiene unos días, pero nos parecía interesante reflejarla, no dejarla pasar al sur de Río Bravo. Tiene que ver con la votación en la ONU, que la semana pasada consiguió, decíamos, Cuba, el mayor respaldo internacional de las 24 votaciones que hubo desde 1992 en relación al bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene Estados Unidos contra la isla hace más de medio siglo. Sí, 191 naciones votaron a favor de la resolución de la isla, ninguna se abstuvo y solo Estados Unidos, el país bloqueador, e Israel, podemos decir su súbdito, se opusieron a ella. La cifra superó los 187 votos del año pasado y esta vez no hubo abstenciones. En su intervención antes de la votación, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla llamó a no confundir la realidad con los deseos ni la buena voluntad de las palabras y dijo: los hechos demuestran con claridad que el bloqueo está en plena aplicación. 10 meses después del 17 de diciembre no se ha producido modificación tangible del bloqueo, sostuvo el canciller cubano. Que dijo otras cosas, Bruno Rodríguez Padilla. Lo escuchamos. El bloqueo constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos. Es contrario al derecho internacional. Califica como acto de genocidio a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestro pueblo. Los daños humanos que ha producido son incalculables. El 77% de los cubanos lo han sufrido desde su nacimiento. Si bien corresponde al Congreso de los Estados Unidos la decisión de ponerle fin al bloqueo, el presidente tiene amplias prerrogativas ejecutivas para modificar sustancialmente su aplicación práctica y su impacto humanitario y económico. Cuba está dispuesta a aceptar las oportunidades y también los desafíos de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, pero jamás negociará su sistema socialista, ni sus asuntos internos, ni permitirá mancha alguna en la independencia conquistada. Allí Bruno Rodríguez, canciller cubano en la ONU, dando la palabra y calificando como lo que es un genocidio económico, financiero y comercial que comete Estados Unidos y que había alguna especulación con que Estados Unidos tuviera otra postura, aunque sea abstenerse, teniendo en cuenta que Obama viene diciendo que la estrategia del bloqueo ya no funcionó, que hay que cambiarlo. Sin embargo, los diplomáticos estadounidenses, obviamente cumpliendo órdenes de su gobierno, también rechazaron, decíamos, junto a Israel, los únicos dos países, la propuesta de Cuba. Sí, el diplomático estadounidense Ronald Goddard dijo: "Lamentamos que el gobierno de Cuba haya elegido seguir adelante con su resolución anual. El texto no representa los pasos significativos dados y el espíritu de compromiso que el presidente Barack Obama ha defendido". Esto dijo el diplomático de Estados Unidos. Y la intervención, tras la intervención del diplomático estadounidense, desde Nicaragua explicaron su voto y afirmaron que esperaban palabras distintas, pero en cambio escuchó la misma retórica y arrogancia para justificar lo injustificable, dijeron los representantes de Nicaragua. Sí, que fueron uno entonces de los 191 países sobre 193, ese es el dato. Más allá de que sabemos que Estados Unidos y también Israel, por dónde se pasan las resoluciones de la ONU, sin embargo, como hecho político, como hecho simbólico, es trascendente que después de 24 votaciones consecutivas, esta vez fue el más amplio respaldo internacional contra el bloqueo de Estados Unidos, 191 de 193 países. Así es. Si te parece, nos vamos a escuchar una canción, Gerardo. Vamos a ver. ¿Qué trajiste vos? La traje yo, la impuse yo y siempre es un lindo momento para homenajear, para efemeridear y saludar el cumpleaños número 55 del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos con esta cancioncita tan linda de Guardiare F. Para verte gambetear. Par de lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal. Las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman a Diva Mangueale, milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. El sol de nuestros sueños te volviste a iluminar, empachado de ilusiones cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear, gordo, cara de galleta, caminando medio chueco.

por estos días en el sur de nuestra América. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Tenemos dos vías, ¿no? Son las siguientes. Se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @ Sur del Río Bravo, y si no, también vía Facebook, Al Sur del Río Bravo. Le damos las buenas a nuestro productor, que se pone en este caso el traje. De la tos. Si puede, si la tos lo deja, se pone el traje de columnista. Así es. ¿Cómo le va, Agustín? El trajín de columnista, bien, bien. Sí, ando un poco jodido con la tos, la verdad. Pero no... Tome un poquito de agua, relájese, díganos el nombre de lo que estamos escuchando de fondo. Y se está escuchando un poco de Manuel García. ¿Oriundo de? Oriundo de Chile, compañero. De Chile, a ver, ¿tu poca loro? Ruédala. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción. Si te asomas, te adornan. Me gusta, me gusta para... Medio Silvio Rodríguez, me parece. Muy. ¿Puede ser? Muy, me parece. Me gusta para contrarrestar un poco el clima en el cual veníamos, ¿no? De agitación, de temor, de desazón. Bueno, un poquito de música más melosa en este caso. Sí, música un poco más melosa, relajada, tranquila y sobre todo, como se escuchaba ahí, como básica podríamos decir, pero que no pierde, digamos, lo lindo, digamos. Una persona nomás con la guitarra cantando y que hace algo... A veces en la complejidad de buscar algo súper complejo y de intentar tener una propia identidad, las bandas a veces como que a mí terminan como quedando ahí y alguien simple que viene y te toca un tema con una guitarra y su voz y deja algo bastante lindo. ¿Qué sabemos de este cantautor, poeta y bueno, guitarrista chileno Manuel García? Y bueno, por ahora lo que dijiste vos, que es cantautor, poeta y guitarrista. Nació en Chile, en Arica, el 1 de marzo de 1970. Bueno, chileno. Empezó siendo asociado en su momento, cuando arranca su carrera artística, a la nueva canción chilena. Y un poco se ha metido como en el rock. También tienen como una mezcla de trovador, le decían a él. Se mezcla un poco con Víctor Jara. Toma y, cosas del Víctor. Sí, tiene. Toma muchas influencias más. Me parece que hasta uno de sus discos casi fue dedicado a intentar diferenciarse de Víctor Jara porque la gente constantemente le estaba diciendo como, qué parecido a Víctor, mirá, está muy bueno. Y hasta ha dedicado a alguno de sus discos, me parece, a diferenciarse un poco de él. Uh-huh. Uno de sus primeros proyectos que inició, el un poco más conocido, fue Mecánica Popular, que fue su primer banda, que la conformó en conjunto con en 1997, junto a Mario Villalobos, que mezcla sonidos del folk y del rock con un poco de letras pensadas, si se quieren, que es la que tiene un poco más de esta influencia trovadora o trovadesca que te venía diciendo. Ya actualmente no existe la mecánica popular, se disolvió porque Mario Villalobos tenía, por cuestiones laborales, tuvo que alejarse del ambiente musical. Y bueno, y Manuel García lo reemplazó un tiempo con un bajista, pero se ve que no funcionó, así que decidió... Quedó solista. Quedó como solista allá por el 2003 empezó a laburar de solistas. Ya tiene una carrera larga como solista. Sí, sí, sí. ¿Y es conocido fuera de Chile? O sea, ¿es conocido, por ejemplo, acá en Argentina? ¿O es más solista? Yo personalmente no lo conocía, no sé, ustedes. No, internacionalmente pude encontrar que habían dado por México y por España, pero como que no era un gran músico internacional. Conocido. Lo que él dice de la música, sobre todo la chilena, que la música chilena tiende a prestar más atención que a salir a compartirse, digamos. Tiende a prestar mucha atención sobre las distintas canciones, músicas, corrientes que hay en los distintos lugares de Latinoamérica

Bien, dos mariposas de nuestra América se suman, en este caso Barbie, nuestra columnista de siempre, que trajo a alguien más. Traje a Vicky, Victoria Obregón, le damos la bienvenida. Estas mariposas aletean tanto que ahora vamos a compartir la columna y posteriormente Vicky será la mariposa... nuestra americana. Y vos, Barbie, sos la mariposa traicionera que yo se va. La mariposa traicionera. Sí, bueno. Feo. Se viene en Mariposa de Nuestra América el fin de ciclo también del que venimos hablando, pero en este caso va a ser una transición más ordenada. Barbie va a volar hacia otros lados y preséntese entonces Vicky. Hola, ¿no? ¿Qué tal? Yo soy... Acérquese al micrófono. A ver, vamos por ahí. Yo soy lo Victoria Obregón. Me queda un poquito alto. Victoria Obregón, licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, feminista, por sobre todas las cosas, por eso estoy acá con la compa Barbie, viendo cómo hacer ahora para continuar los pasos que ella da. Es como un desafío, te digo, es todo un desafío. Y sí, no va a ser fácil. No va a ser fácil. La Barbie, ¿no? Bueno, hechas las presentaciones formales, nos metemos de lleno en la columna de hoy, si te parece. Nos metemos en la columna, como ya algo habíamos anticipado, vamos a hablar de la situación de la población trans en América Latina. Nosotras estuvimos toda la semana leyendo con Vicky y buscando y viendo. Uno de los móviles de esta columna tiene que ver con el reciente asesinato de la activista trans Diana Zacayán, el pasado 13 de octubre. Comentale un poco por ahí a los oyentes de otras latitudes quién era Diana. Diana Zacayán es una activista trans referente en América Latina. Ella es originaria de Bolivia y vive en nuestro país hace ya varios años. Es una de las impulsoras de la reciente ley de cupo laboral trans que fue sancionada en septiembre de este año en Argentina. Ella integraba el MAL, el movimiento Antidiscriminatorio por la liberación. De hecho, fue la primer trans que se le dio el documento de identidad, ¿no? Exacto, fue de difusión la obtención de su identidad de género. Bueno, y mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver también con esta situación particular de nuestro país, de contar con varias leyes que amparan y reconocen la identidad trans. Pero bueno, también bajo un contexto de mucha violencia y de crímenes que son conocidos como crímenes de odio, que tienen que ver con la transfobia. Nosotros también hay unos... Los principios de Yogyakarta hablan de la identidad de género como la autopercepción de los individuos en base a sus condiciones de género, a cómo manifestarlas y demás. Y esto habla, bueno, lo que hemos hablado en otros programas también de una violencia que tiene que ver con el machismo, no solo de estas latitudes, sino del mundo, y una intolerancia a las manifestaciones de género que no son concordantes a lo que se espera, ¿no? Esto de vos nacés con un cuerpo determinado, bueno, se espera que tu apariencia de género sea determinada y a su vez que tus prácticas sexuales se amolden a la heterosexualidad y demás. Algo para decir que involucra a la comunidad trans tiene que ver con que la expectativa de vida de una persona trans es de 45 años. Esto tiene que ver con condiciones de exclusión que atraviesan a lo largo de todas sus vidas, desde el momento en que manifiestan estos, que es su identidad de género, sufriendo la expulsión de sus familias, el no acceso a la educación, el no acceso a un sistema de salud que contemple los cambios en su cuerpo que tienen que ver con adecuar a esto de la identidad de género. Repetí el dato de la edad porque me parece interesante. Que 45 años aproximadamente es la expectativa de vida de la población trans. Sí. ¿Acá en Argentina, en general? En general. En general. Sí. Que es bajísimo. Es muy baja. Comparado con el resto de la población que llega a 75, 80 años, es bajísimo. Sí, y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con las condiciones de salud y de violencia que enfrentan a diario. Es una realidad concreta a lo largo de toda Latinoamérica que la salida laboral por excelencia de la población trans es el ejercicio de la prostitución, y eso conlleva tanto una intervención en sus cuerpos en función de ser consumidas como objetos sexuales, que tiene que ver con mucha silicona, mucha modificación en su cuerpo, que muchas veces es en condiciones de insalubridad. O sea, la ley de identidad de género contempla, por ejemplo, el acceso al sistema de salud para hacer estos tratamientos de hormonización y de modificación en un marco de salubridad. Esa es una de las pendientes mayores de la ley, la implementación concreta, ¿no?, de este derecho. Y a su vez, la violencia, o sea, esto que decíamos del ejercicio de la prostitución como una instancia en la que están expuestas también a una violencia por parte de las fuerzas policiales muy concreta. Veíamos con Vicky que muchos de los casos de asesinatos de personas trans en Latinoamérica tienen que ver directamente con el asesinato de personas que son de algún modo referentes en la búsqueda de la legalización de ciertos derechos para la población, como que son crímenes políticos, digamos, más allá de lo otro que estás retratando, digamos, no me parece que sea azaroso, ni mucho menos que no tenga relación con justamente la búsqueda de derechos y la visibilidad que adquieren las mujeres trans que llevan una lucha concreta y que son referentes de un movimiento, digamos. Parece que el asesinato forma parte de eso. Algo en relación a eso que veníamos viendo, que compartimos con Barbie cuando buscábamos qué compartir con ustedes, es por ahí también pensar en qué uniones o qué organizaciones se están conformando en Latinoamérica en función, ¿no?, de pensar los derechos que hay por defender y los derechos que hay por seguir conquistando para la comunidad trans. En ese sentido, dimos con Red Black Trans, que es una red integrada por personas trans de América Latina y el Caribe, también con ILGA, que de hecho Diana era parte de esa asociación, que es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe. Y en función de lo que vos decías, viene también a es oportuno compartirles que, por ejemplo, en Paraguay están convocando en este momento, porque hubo dos asesinatos en la última semana de chicas trans, una que ejercía de hecho el trabajo sexual o la prostitución y otra que quedó gravemente herida a raíz de los golpes que le habían propiciado. Irene Rotela, que es la presidenta de la asociación Panambí, que representa a transexuales, transgéneros y travestis, denunciaba los crímenes como crímenes de odio, ¿no? En Paraguay, que esto pasó este fin de semana, de hecho. Y algo que nos parecía también importante como para cruzar lo que de hecho ella afirmaba. La policía y la prensa presumen en estos casos que se trata de ajustes de cuenta o que están motivadas por falta de acuerdo en la tarifa de las trabajadoras sexuales o por robo. Pero son crímenes motivados por el odio hacia las trans porque no quieren que tengamos derechos, ¿no? En función de esto de visibilizar, pensando también en lo que ocurre por ahí en nuestro país con los avances normativos que están bárbaros, pero que sin embargo no generan el marco de protección que se requiere, ¿no? Hay un caso emblemático en nuestro país en julio de este año, el caso del asesinato de Laura Moyano, es una chica trans de Córdoba, que también lo que pasó con el tratamiento mediático del caso tuvo que ver con retrocesos importantísimos que hablan de una falta en los medios de comunicación, pese a que también tenemos, así como Vicky mencionaba, redes de trabajo, de militancia por parte de la comunidad LGBT, también tenemos redes en base a la comunicación, como es la Red Park, periodistas con visión de género, que tienen, de hecho, decálogos sobre el tratamiento de noticias que tienen que ver con la violencia de género y con estas temáticas, pero que aún así el tratamiento de la noticia del asesinato de Laura Moyano, por ejemplo, fue hecho en términos completamente irrespetuosos, en el sentido que se habló de su nombre masculino, o también se relacionó el caso con una cuestión de inseguridad. De hecho, la primer fiscal que toma el caso toma el caso en estos términos, ¿no?, de que había sido una cuestión de inseguridad. Me parece que es eso, que falta todavía que los medios y la sociedad en su conjunto entienda esto como parte de un rechazo que tiene que ver con una intolerancia en términos de género. Uh-huh. ¿Cuáles son las problemáticas en común que han visto, que ven en la comunidad trans a lo largo y ancho de nuestra América? No sé, se me ocurre alguna obvia que tiene que ver con la dificultad para acceder a un trabajo, ¿no? Digamos que eso también es algo muy, muy palpable, pero digo que en general, ¿cuáles son las principales problemáticas que atraviesan las trans? Por ahí pensar en el trabajo y también la educación, ¿no? En función de eso, dimos también con un informe que hablaba de los momentos también en que las personas comienzan a percibir o autopercibirse de una forma diferente a la que el sistema heteronormativo, patriarcal, les indica tener que ser, ¿no? En ese sentido, nos parecía interesante compartirles, por ejemplo, la investigación trans latinoamericanas en situación de pobreza, y ellos habían entrevistado a muchos y a muchas, y por ejemplo de Argentina, una de las chicas decía: de preadolescente me escapaba de casa de noche, tuve que dejar de ir a la escuela porque no podía ir al baño, al salir de la escuela por mi apariencia tenía que tener cuidado que la policía no me detuviera, pero siempre tuve el apoyo de mi madre. Una chica de Guatemala, por ejemplo, decía: pues inició a temprana edad queriendo jugar con las niñas, las muñecas, entre otras cosas. Luego, cuando inició el proceso de mi adolescencia, me gustaban los chicos de mi clase, sentía, pensaba y actuaba como una mujer. Es donde inicia a ponerme vestimenta de mujer y fui rechazada de mi hogar y tuve que ejercer el trabajo sexual para sobrevivir, y es donde inició un proceso de reemplazo hormonal sin que un médico me diga cuándo debo de suministrarme, y hasta la actualidad sigo con mi vida como transgénero. Entonces ahí hay un cruce entre el trabajo, la educación, muy importante y muy interesante para pensar, y que atraviesa Latinoamérica, digamos, ¿no? Sí, también pensar que todas las discriminaciones y las faltas de oportunidades, digamos, nacen desde los inicios, digamos, desde el jardín de infantes, desde la primaria. O sea, no pensar que recién una persona cuando es adulta se enfrenta a un montón de discriminaciones y dificultades, sino que es mucho más temprano. Completamente. Bueno, esta investigación que compartía Vicky fue hecha por Mauro Cabral, que es un activista intersex de nuestro país, que también trabaja en una organización internacional de militancia intersex. Y bueno, en cuanto a esto de las violencias o las problemáticas que atraviesa la comunidad trans, viendo el último logro que, por ejemplo, acá en Argentina tenemos, que es la ley de cupo laboral trans, es una ley que contempla que los organismos públicos involucren en su personal a un 1% de personal trans. Igualmente, lo que se contempla es que esas personas estén cualificadas para los cargos que vayan a ocupar. Y de esto habla también de ponerse al día, digamos, con un montón de faltas de acceso, como decía Vicky, en la educación previa, como para que después también puedan acceder a estos cargos que den otras posibilidades, ¿no? Y que esto también dé el puntapié a que no solo el sistema público contemple a población trans dentro de su personal laboral, sino que sea una posibilidad concreta en cualquier ámbito laboral, claro, incorporarse para una persona trans. Sí, que tiene que ver también con complementar un poco lo de los cupos con otro tipo de soportes que habiliten que eso no sea solamente un papel. Y reclamos puntuales, digamos, en lo inmediato, digamos, en el corto plazo, ¿cuáles son las principales demandas, tanto a nivel de legislaciones como quizás otras, que están levantando, si se quiere, la lucha de las comunidades trans? Bueno, es hasta paradójico decir que el mayor reclamo tiene que ver con la vida, pero es así de básico como eso, o sea, es... Que no las maten. Por lo menos que no las maten, ¿no? Que no las maten y que se generen las condiciones tales como para que su vida sea una vida y no una supervivencia. Nosotras, los números de asesinatos también son cifras que, como decía Vicky, tenemos organizaciones que tienen que ver con la militancia y que están recabando datos de los asesinatos en estos términos, pero que no son cifras tampoco oficiales y tienen que ver, bueno, con trabajos de investigación militante. Y, por ejemplo, las cifras que encontramos entre 2008 y 2011 a lo largo de Latinoamérica son 826 asesinatos de personas trans. Claro, un número muy, muy grande de América Latina como para tomar cartas en el asunto sobre este problema. Bien, panorama interesante. No le escapamos el bulto acá en el sur del Río Bravo, así que agradecemos también que nos ayuden a desaprender y también a aprender a desestructurar algunos pensamientos en nuestras cabezas. Barbie y Vicky. Bienvenida al sur del Río Bravo. Sur del Río Bravo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta dentro de 2 semanas. Las esperamos. Por supuesto. Hay cosas de nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. Rápidamente nos vamos a la última entrevista. Nos quedan unos minutos, pero no queríamos dejar de analizar qué está pasando en Argentina y qué implicancias tiene esta coyuntura muy compleja en América Latina. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Bien, saludamos con mucho gusto a Luis Bilbao, director de la revista América 21. Luis, ¿cómo estás? No está, en principio se cayó la comunicación. Vamos a ver si intentamos rápidamente hablar con Luis Bilbao, decíamos, director de la revista América 21, que se distribuye en distintos países de América Latina y que, bueno, también tiene la capacidad de mirar la región en su conjunto y ofrecernos una lectura regional, siempre partiendo de la coyuntura particular que estamos viviendo, que, como decíamos hace un rato, ¿no?, ha trastocado todo el escenario político argentino y, bueno, de alguna manera, a quienes estamos en posiciones de más de izquierda y que apostamos a un cambio social en nuestras sociedades, nos ha dejado también descolocados y, bueno, con debates acalorados. Sí, justamente para enganchar un poco con lo que veníamos charlando, por ejemplo, acá en esto que hablábamos del cupo laboral trans, hoy salió en la editorial de uno de los diarios más liberales y fascistas de la Argentina, el Diario de la Nación, una editorial hablando en contra del cupo laboral, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, que el próximo intendente de la ciudad de La Plata del partido PRO, bueno, ya salió y lo hemos escuchado denunciar a las personas trans por su condición de enfermos, etcétera. Así que es un debate que nos atraviesa el escenario político más general. A ver ahora si nos escucha y no se cae la comunicación. Luis Bilbao, director de la revista América 21. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Luis, ¿cómo andás? Queríamos hacer una entrevista para que nos comentes un poco cómo ves el escenario de Argentina luego de la elección del 25 de octubre y qué implicancias tiene eso para la región. Bueno, he escrito bastante sobre este tema en las últimas ediciones de América 21, donde vamos considerando de manera sistemática el retroceso que están sufriendo algunos países de la región. En particular, señalábamos que muy concreta y rotundamente se puede dar por cerrado, por clausurado, el ciclo iniciado con la victoria del comandante Chávez en 1998. Con el proceso político que vive Brasil y Argentina, pero que antes fue precedido por el fenómeno de derechización de países que antes pudieron aparecer como progresistas, como de izquierda, me refiero a Perú, Chile, Uruguay. En realidad, las fuerzas que tienen un proyecto concretamente antiimperialista y anticapitalista se limitan estrictamente a los países del ALBA, es decir, en el continente directamente Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, más islas del Caribe, en primer lugar de ellas Cuba, ¿verdad? Y a partir de esto lo que queda claro es que hay un relativo éxito de la contraofensiva furiosa que Estados Unidos ha llevado adelante desde 2007, no es que comenzó ahora. Esto comenzó efectivamente en 2007 y ha tenido un relativo éxito. ¿Cómo se mide el éxito y cómo se mide la perspectiva futura que tenemos para esto? Bueno, en primer lugar yo quisiera aventar, lo estoy escuchando, leyendo en estos últimos días, un fenómeno de, bueno, se acabó el mundo, se nos viene la noche, como se suele decir. No es así. Las cosas están yendo a su lugar. No, para muchos, sobre todo jóvenes militantes que no tienen una experiencia y no han abrevado en la teoría científica de la revolución, puede ser desmoralizante lo que se ve en algunos países de la región. Sin embargo, esto no es más que la lógica concreta, la lógica irreductible de la lucha de clases a nivel internacional. Cuando no se avanza en un sentido, se avanza en el otro. No hay posibilidad alguna de que la situación quede en modo estático. Y hay que comprender que muchos gobiernos creyeron... Hola, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente. Ah, no, pensé que se nos había cortado. Muchos gobiernos creyeron que se podía sostener posiciones, aunque sea verborrágicamente progresistas, sin tomar medidas de fondo, tanto contra el imperialismo en todas sus formas, en todas sus expresiones, como contra el capitalismo en el plano local. Por el contrario, muchas fuerzas se embarcaron en un proceso que incluso es altamente deformante, que deforma la conciencia de las mayorías, proponiendo sencillamente un modo de vida con más confort desde el punto de vista capitalista. Y esto, desde luego, a la vuelta de dos cuadras se transforma en una fuerza en contrario, porque si eso es lo que le proponemos a las masas, bueno, pues las masas naturalmente nos van a pedir más de eso, y la economía no da para eso. La economía no da para eso, porque no se puede satisfacer al gran capital, al pequeño capital y a los trabajadores. O luchamos por una sociedad donde quede abolida la explotación, eso lleva etapas, lleva fases, está muy claro, ¿no? No es que mañana a la mañana nos levantamos y tenemos una sociedad sin explotación, pero esas fases deben ser presentadas y ese horizonte, es decir, en términos políticos, esa estrategia debe ser presentada a las masas con todas las dificultades que conlleva. Hay que explicar también a la gente todas las dificultades que eso supone. No es soplar y hacer botella, decía San Martín hace mucho tiempo. Ahora, Luis, no nos queda mucho tiempo, pero teníamos dos consultas para hacerte. Una en relación a esto que marcás de los errores o las falencias, las debilidades de estos gobiernos progresistas o de centro-izquierda. ¿Por dónde encontrás que están las principales causas de este retroceso, de esta situación en las cuales se empieza a vislumbrar justamente una posibilidad de derrota, más allá de que todavía ninguno de estos gobiernos perdió en las urnas? Y por el otro lado, en lo particular de Argentina, se ha armado o se ha instalado un debate muy fuerte, sobre todo desde la izquierda, en cómo pararse frente a esta coyuntura tan compleja donde, bueno, más allá de que uno apueste a generar un proceso, una alternativa distinta por izquierda anticapitalista, hay una situación concreta de balotaje el 22 de noviembre donde hay dos opciones, digamos. ¿Cómo te parás también ante este escenario? Bueno, mira, primero que quisiera decirte que invito a todo el mundo a entrar en la página web de América 21, americaxxi.com.be de Venezuela, donde acabamos de subir un compilado de todas las posiciones de la izquierda respecto al balotaje en Argentina. Esto es muy importante, incluso es un poco arduo, me doy cuenta de ver esto, pero es muy importante leer una tras otra las posiciones, donde hay dos, básicamente, aunque se expresa en dos maneras. Hay un voto negativo, un voto blanco o programático, y hay un voto a Scioli, como manera de defender las conquistas que se supone hemos conseguido hasta ahora. Yo creo que invito a todos los oyentes del programa de ustedes a entrar a esto y leer todo junto, de uno detrás del otro, para poder comparar, para poder pensar, para poder adoptar una posición sobre la base de una reflexión sólida sobre los argumentos que da cada una de las organizaciones de izquierda. Mi posición, también lo ha sido para las elecciones anteriores, es que no debíamos convalidar ninguna de las posiciones que iban a elecciones. En el caso de, bueno, como ustedes podrán suponer, yo no podía votar ni con las manos amarradas a Scioli, a Macri o a Massa, antes, cuando no estaba la opción uno u otro. Y ahora mantengo exactamente la misma posición, porque está muy claro que Scioli es un candidato del imperialismo, está muy claro que Macri es un candidato del imperialismo, lo prepararon. No tenemos el tiempo para que yo les cuente los detalles de cómo fue preparado esto, cómo Scioli fue el candidato del diario La Nación y de la consultora Poliarquía, que fue armado esto en Estados Unidos. Y bueno, ahora no va a cambiar nada, por mucho que cambie el lenguaje y algunas de las consignas, pero esas consignas son solamente para engañar a la opinión pública, para no decirle la verdad. La verdad es que estamos en una situación extremadamente crítica desde el punto de vista económico. Extremadamente crítica. ¿Por qué? Bueno, porque en Argentina cuando se hizo la primera elección dentro del nuevo régimen, es decir, en 2007, cuando Néstor Kirchner le pasa el gobierno a Cristina Kirchner, Cristina Kirchner presentó como programa para el país ser un país como Alemania, ser un país capitalista desarrollado, donde las cosas funcionan, donde las leyes se cumplen. Bueno, es que esto, yo no sé si efectivamente era un plan, pero si era efectivamente un plan, no se puede cumplir. Sencillamente no se puede cumplir, no hay espacio para eso. El capitalismo en el mundo, en todo el mundo, está en una crisis estructural irreversible y que se agrava momento a momento, que nos está llevando a la guerra. Si ustedes ven el mundo, Estados Unidos acaba de desembarcar tropas de tierra en Siria. En Siria entró a la guerra Rusia. Hay un conflicto de una magnitud impensable entre Estados Unidos y China en el mar sur de China. Hay un conflicto también de magnitud impensable, porque estamos hablando de conflictos atómicos, en el este de Europa. La sola idea de poder hacer un desarrollo capitalista en este cuadro sencillamente no tiene fundamentos teóricos ni prácticos. Y teníamos que terminar como terminamos. Entonces, la insistencia en recurrir al mal menor siempre nos va a llevar al mal peor. Este debate lo tuvimos con mucha crudeza hace tiempo cuando para evitar el mal mayor, supuestamente mal mayor del menemismo, se llamó a votar al mal menor del Frepaso y la Alianza. Bueno, así estamos. Y ahora se vuelve a insistir con este concepto. Entonces mi posición es muy clara. Yo invito a la población a leer todas las posiciones de la izquierda, están todas en este compilado que les digo, no se omite absolutamente a nadie, no se pone simplemente al estudio y el debate de los militantes para tomar un voto conciencia de lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo que viene. Y lo que viene es una manifestación práctica de la crisis del capitalismo en Argentina. Esto va a ser muy duro, muy duro, y las fuerzas que son de verdad antiimperialistas y anticapitalistas, no tienen instrumentos para enfrentarlo. Si seguimos reposando en alternativas absolutamente falsas, ustedes vean los discursos de los dirigentes políticos, son una verdadera vergüenza. Luis, se nos va el programa, son las 7 de la tarde y a las 7 termina. Te agradecemos mucho la comunicación y perdón por el final abrupto, pero... No, está bien, los horarios son... Vamos a compartir igualmente el link, si podés pasárnoslo para compartir en nuestras redes también este compilado interesante de posicionamientos que sirve para compartir, para intercambiar con otros y otras el escenario aquí en la Argentina. Un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo, Luis. Bueno, un abrazo, hasta siempre. Pasaba Luis Bilbao, periodista, director de la revista América 21, muy vinculado al proceso bolivariano en Venezuela, con una mirada, tomando posición. Nuestra idea en las próximas 3 semanas es, bueno, justamente compartir distintas lecturas, distintas miradas para complejizar el escenario y también intercambiar, debatir entre las distintas lecturas lo que está pasando y sobre todo la Argentina que se viene. Así es, Gerardo, se nos fue el programa, son las 19:02 minutos, así que hoy no vamos a tener el saludo de despedida porque si no el programa que viene después nos van a echar de Radionauta. Hasta luego. Agradecemos rápidamente a Lupita, Agustín Ducida en la producción, Tupac Álvaro en los controles, Barbie y Vicky que se suma en la columna de género. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Será hasta la próxima semana. Muy rico todo. Hasta el próximo lunes. Baila, baila el continente, el tincu hoy.